por tan solo 20 pesos. Mira, chécale. La verdad es que está muy bueno por tan solo 20 pesos. Es un disco... Mira, la verdad es algo parecido a lo que es los Bunkers, los Strokes. Nosotros lo que hacemos es fomentarlo. No, ustedes no conocen a alguien, ustedes no tocan, cantan. Labrito de 150 No. a huevo. El laberinto de Fauna, ¿vale? ¿Cómo está? Es a 120, la doble, la edición de dos discos. Que ahí hay la edición de un disco. Para un disco te vale como 100 baros. Esto es la doble. La que trae la versión extendida y con todo el material. Oye, 24 Hour Party, ¿no? ¿Dónde la quieres? No, no, no sé dónde la ¿De qué? Es la película de los Happy Mondays y de New Order, la nueva, se llama La Nueva Orden. Ah, de New Order. Ajá. Pues por allá acá, ráscala ahí entre todas las tropas. Yo traigo esa de New Order. ¿Cuánto me das? Pizza vegetariana 10. ¿Dónde?